una nota en un rincón. Parcho entre la duda y el dolor. ¿Dónde voy? Ya no importa qué manda. Queda mucho tiempo para andar. Vuelve atrás, queda aún en el aire tu dulce recuerdo, un adiós, un beso y nada más. Un adiós es volver a recordar cada beso tuyo al despertar. Es volver a renunciar y otra vez de nuevo comenzar. Todo en un segundo se va como el viento y ahora en el silencio vuelve atrás. Queda aún en el aire tu dulce recuerdo. Queda hoy tiempo para amar. Un adiós, tú comprenderás.